bienvenidos a Konami Code. Konami Code, videojuegos y risas, ¿para qué más? Este becario que siempre dice que esta sintonía es larga, pues si no te gusta, se lo dices a mi hermano, ¿vale? Ya veremos a ver lo que te duras ahí. Exacto, y se lo dices a la cara. Se lo dices a la cara. Ya verás qué risa. Dices, hey, brother, que es que tu sintonía es un poco larga. O sea, haz una tú. ¿Eh? Haz una tú. No, ¿eh? No es que sea larga, es que es en plan. Ahora bajo, no. No puedes. Aún no. Es un subidón constante. Exacto. Es como este programa, es todo el rato subir y bajar. Somos una montaña rusa, somos el éxtasis de la radio. Compro la definición, my director. Y muy buenas días, tardes, para nosotros días, para los oyentes tarde o cuando se lo bajen después, pues, cuando ellos quieran. Sí, o noches. O noches, hay quien nos escucha en la cama antes de hacer cosas raras. Sí, me consta. Sí, somos. Tenemos un poder erótico nosotros, considerable. Sí, porque nos han visto la cara. Exacto, es la magia de la radio. A eso se refiere. Y que puedes ver una voz, pero no ver una cara. Exacto. No será la primera persona que me dice, pues no te hacía con esa cara, con esa voz. Y yo, gracias. Oye, no pasa que cuando nos ven en persona dice, a usted le dicen, sí, oiga, no, tú eres Carlos. Y el tonto alto es Richard, ¿no? Digo, no, el tonto es Carlos. Ah, sí, es verdad, el tonto es Carlos, siempre me olvido. Lo único que reconoces es el becario. Sí, al becario sí, no sé por qué. Yo tampoco lo he descrito yo nunca con mucho. Bueno, sí, la barba. Que la barba. Coño, los tres tenemos. Sí, pero ahora ya es verdad, los tres vamos con pelicos en la cara. Pero bueno. Bueno, pues nada, ¿qué tenemos hoy, Carlos? Cuéntame, viejo amigo. Pues hombre, hoy tenemos un especialérrimo. Hoy estamos rollo Jesús Quintero, ¿eh? Hoy estamos, sí, hombre, sí, hoy hemos... ¿Sabes cuál es el epic fail total? Que yo todo decidí, me traí un pen diciendo me he traído la música y no me la he traído. Muy mal. Pero ahora ya tenemos YouTube en el programa, ¿no? Nah, becario, vamos, sí, ponemos a trabajar al becario. Nah, hombre, no, ya tenemos nuestra sintonía. Sí. Elegida también. Había ahí un... Qué rápido, bueno, y qué bien trabajan. Tenemos que presentarnos. Carlos, a mi derecha, mi fiel esbirro. Siempre a sus pies, siempre a... sobre los pies del becario. Ahí está, pisándole la cabeza. Y detrás del cristal, el becario. Hola, guapos y guapas. Detrás del becario, controlándole con una caña partida, tenemos a la líder Illuminati. Ahí estamos, con una mano en la caña y en la otra con el móvil, con el Pinterest. Exacto, ahí, con vídeos de YouTube. Dice, no, me voy a poner a ver vídeos de YouTube, que lo que vosotros decís. Está con el Clash of Clans. Ah, está con el Clash of Clans ahora, bueno. Madre mía. No se está escuchando, mira, se está enseñando la pantalla. Sí, herejía, que le he dicho que quiere la 2DS, que tengo el Smash Bros. Y dice, no quiero el Smash Bros. Ay. Señor. Y a nuestra izquierda tenemos a nuestro invitado, que no le vamos a dejar hablar todavía. Ah, no. No, hasta que pongamos nuestra sintonía, ¿no? Ay. Normalmente aquí diríamos lo de la actualidad manda, pero hoy no. Hoy no. Hoy, ¿qué podemos decir? Pues nuestro invitado manda. Pues nuestro invitado manda. Ay, señor. ¿Y quién tenemos aquí? Hola, muy buenas tardes, días, noches. Hola, muy buenas. ¿Quién es usted? Pues yo soy Gintoki. Gintoki, ¿en castellano? Gintoki. Gintoki. Gintoki. Con un acento más castellano. Muy bien, tenemos aquí a Gintoki, un buen hombre, un catalán imparable como nosotros. Ahí me han dicho que soy hombre. ¿Eh? Me han dicho que soy hombre. Entonces sí. No hay más que discutir. ¿Ha sido padre? No. Entonces, no, pero bueno. Afortunado. Más hombre aún eres. Por haber dicho que no. Carlos nos lo dijo, míralo, así míralo está. A mí estoy yo ya hormonándome. Pero bueno, Gintoki, que es colaborador habitual. De Hot Factory. Sí, de habitual, sí. Se puede decir que sí. ¿Y de Hot Factory? Sí, eso dicen. Ah, muy bien. Uno de los que nos llevaremos también, si hace falta. Además, sí. Este nos pilla más cerca que Cori. Claro. Sí, la verdad es que sí. Pero yo soy más caro. Yo, en vez de chuches, yo voy con cervezas. Tú vas con cervezas. Oh. Bueno. ¡Carlos! Bueno, ¿ves? Bueno. Pues he venido poco pelado hoy. Con un paquete de 6 está una temporada. Te ha adjudicado. Se la cuenta. ¿A cuánto salía la cerveza del día? ¿A 25 céntimos? A 25 céntimos. Bueno, o sea, la temporada de Gintoki a euro y medio. Creo campo no, que eso solo está bueno en el sur de España. Y porque no tienen criterio. Papilas gustativas. Que tiene también, con cariño, andaluces. Hombre, sí. Pero bueno. Pero iba a decir, esto en realidad no es una entrevista. En realidad estamos haciendo una entrevista, sí, pero de trabajo. Esto es un casting. Esto es un casting, sí. Vamos a llamar que esto sería como un casting. Vamos a ver, porque aquí en Konami... La buena noticia es que eres el único candidato al casting. Bien. O sea que tampoco va a estar la cosa muy reñida. Por suerte me he duchado antes de venir. Es que y me he vestido, realmente hago los programas desnudos, ¿sabes? ¿Ganas? Poderes eróticos gano. Sube la calefacción, becario. Ahí está, se va quitando ropa. La tenéis hecha vosotros. Te haré cambiar de opinión. ¿Qué dice el gestor? Bueno, cuéntanos, ¿qué haces habitualmente tú en Hot Factory? Pues yo básicamente me dedico a escribir sobre lo que me da la gana. Bien. Y después lo metemos en el programa. Bien. Básicamente sobre juegos, animes, más juegos. Y también me dedico a preparar unos pequeños minutos que caen más o menos en la mitad del programa, unos gags, y me dedico a jugar con el audio y a pasármelo bien, básicamente. Sí, pero tienes una sección propia. Ah, sí. Sí, Anitoki y 5 minutos con. Que aquí el señor main director fue uno de los invitados. Ah, sí, que cayó lo tenía. Yo ese programa no lo he escuchado, ¿eh? No te he escuchado mi programa. Te lo dije. ¿No he escuchado? Ah, sí. Yo creo que sí. ¿Tú lo sabías, becario? No. Es que les cambian el sintrón y ya no, ya van perdidos. Es que nos abren el headstone y ya no. Nos hacen la cama, becario. No nos enteramos de nada. Si es que... Y ese programa se me perdió. Pues sí, 5 minutos con Richard. Me parece que era el segundo o el tercero. Creo que era el tercero. Creo que sí, que era el tercero. ¿Cuánto llevas en Home Factory? ¿Cuántas temporadas? No llevo una entera. Ah. Llevo desde verano, luego de septiembre. Fichaje veraniego. Pero bueno, no como Neymar, ¿no? Bueno, yo no, yo de grabo. Tú de grabas. Yo de grabo a Home Factory. Mantienes tus impuestos en el país. Muy bien. Y bueno, en estos 5 minutos, si no me equivoco, has tenido a Kiriela. He tenido a Kiriela, he tenido a Noker, he tenido a Tony Chan. Uh-huh. Ah, mira. He tenido a Isako de Game Over. He tenido a... Bueno. Encuesta ascendente, ¿eh? ¿Vas? Sí, no, espérate. Saludo a Kiriela y a Noker. A los otros no, que no los conozco, ¿no? He tenido también a Richard. De menos a más. Tengo una pendiente muy interesante que no puedo... No sé si puedo desvelarlo. Venga, va, sí. Dilo, que lo diga. Emilio de Ruta Jugona. Muy bien. Pero es especial. Es muy especial. Es que... Se va a llevar el premio a los 5 minutos más largos. Medio tera de programa. Especifiquemos. O sea, a mí me dijo... Cuando me dijo, oye, ¿te apetece que hagamos esto? Tal, no sé qué, no sé cuánto. Se llama 5 minutos con Gintoki. Dice, hago 4 o 5 preguntas, más o menos me pasó. Me dijo, mira, más o menos te pregunto esto. Y me parece muy bien. Dice, a ver, son 5 minutos, siempre se va un poco más, cuarto de hora, 20 minutos. Y dice, joder, vaya 5 minutos más largos. El de Emilio ha batido récords. Totalmente. Es que, a ver, si solo hay que ver un programa de esta gente. Sí, no, el programa se van a las 10 horas, sus programas. Yo ya me contaba, así a ojo, contaba unas horita y media larga, dos como mucho, y ha pasado. Lo que es un par de preguntas, ¿no? Te Ruta Jugona, me sonaba el nombre, me suena el nombre del podcast, pero no los había escuchado. Hostia, 10 horazas. Pero lo parece que tiene un mes. Parece que tiene un mes y puedes ir partiéndolo a trocitos. Bien. Se puede, es que como hagan uno semanal, no hay horas. Claro, es que esta gente en un mes hace lo que nosotros en 2 semanas y media y cuando nos coincidimos. Pero bueno, entonces dentro de aquí, de esta tu sección, haces varias preguntas, ¿vale? Que siempre las haces tú, pues te las vamos a hacer a ti hoy, entre comillas. Idea tuya, ¿no? Voy a hacer aquí un copy-paste. Plot twist. Richard, ¿vale?, lanzó espejo. Oh, fue muy efectivo. Fue muy efectivo. Fue muy efectivo. Perfecto. Así que dime, ¿qué música es la que te gusta? Ah, yo soy bastante raruno con la música. Yo escucho muchos videojuegos, muchísimos podcasts. O sea, bien. Ahora mismo tengo una lista de reproducción que asciende a las 6 horas, porque estamos a final de semana. El lunes tendré 30 o 40. Caramba. Sí. ¿De temas de lo más variopinto? No, de videojuegos solo. ¿Videojuegos solo? Sí, ay, escucho Konami, escucho Reino, escucho tal y... Hot Factory también fácilmente suben todas a 4 o 5 horas y se me van de esto. Pero en música escucho poca. Pero cuando escucho, pues escucho videojuegos, escucho también algo ligeramente de música folclore catalán. ¿Folclore catalán? Ya ve, folclore. Ya vale. Rumba, sardana. Dormiguez, no, tampoco, rumba sardana, no. Me he equivocado. Folclore no es. Ah. No, es. Rollo pachanga. No. ¿Y el grupo ya está? Un grupito. Vamos a poner un grupito. Un grupito que hace música de pueblo. Ah, música de pueblo. Música de pueblo. Qué fuerte. ¿Esta es lo que suenan los diablas? Para la gente que no sepa la tradición, nos disfrazamos aquí de diablos y nos quemamos entre nosotros. Una tradición catalana buen muy rollo, bonita. Buen rollo. Con la graya. Sí, podría colar la graya y con la música. Ah, qué curioso. No es una cosa así que música de pueblo, sino es un grupo... pequeñito. Pequeñito. Vale. Ah, es muy bien. Bastante famosillo de aquí. Parece que un año fue. Hace 3 o 4 años hizo la canción de verano en Cataluña. ¿Cómo se llaman? Las Catarras. Ah, pues sí, ay, claro. Sí, sí. Lo tengo ahí en el coche. A veces lo escucho, a veces no, está ahí. Está mal. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el rollo sureño, pereza, estas cosas. Soy bastante raro. Y chico, el rock, ¿cómo te vas? El rock comercial clásico también. Bueno, de momento el sello de aprobación de Artur Mas, sí, de la cuota cultural catalana, te lo damos. Sí, porque tienes que meter una cuota cultural. Te la damos el gusto. Pereza, ¿me ha dicho o María? Pereza. No, pereza. Ah. María también. Ah, vale. Eso que no lo escucha es raro. Sí. Bueno, está mal. Un chico ecléctico, ¿eh? Sí. Toco mucho, con temas, en la música toco muchos temas. No me decido por nada. Bien hecho. Me pasa como a mí, al buen hombre. Sí, es verdad. Pero bueno, aquí Carlos aquí no se queda corto también. No, también pero yo. Pero sobre todo viejuno. Sí, lo mío ya es viejuno. Yo es que lo más moderno que escucharía es que no sé. Ya... Dice Queen. Queen. Queen mola. ¿Qué hará Freddie Mercury? Hace tiempo que no escucho nada de él. ¿Qué habrá sido de él? Pero iban a hacer una peli sobre él. Al final la han cancelado, creo. Pues no sé por qué. Iba a hacer el de Borat, de Freddie Mercury. Pues perdón por el inciso. Oye, pues le pega, ¿eh? Sí, le queda. Sentía mucha curiosidad por ver. Hombre, seguramente haría playback, pero es que aún así el caracterizado de Freddie Mercury. Al final ha dicho que Nanay de la China. Bueno, ah, sabía que con el bañador ese no quedaba bien con Freddie Mercury. Con el bañador y la corona, bueno, que un Wembley petándolo. Yo lo veo, ¿eh? Y con la maja que hay. Es que te viene Borat a la mente. Pero es que Borat es un Freddie Mercury en potencia. Sí, lo que pasa es claro, que lo oculta con su con antisemitismo, su misoginia, sus rollos extraños, su zoofilia también, por qué no decirlo. Un tío muy majo, perdón por el inciso. Pero oye, me has puesto otra pregunta en bandeja al hablarme de música de videojuegos. ¿Cuál es difícil decirse, pero cuál para ti es el videojuego? Uno actual y el de siempre que para ti tenga la mejor banda sonora, saga también vale. Que digas, ostras, es que esta, si tuviera que hacer una tracklist de una playlist de lo mejor, no fallaría. Pues con la actual tengo un problema y es que yo no puedo hacer dos cosas a la vez, no puedo hacerlas. Yo estoy jugando y no estoy escuchando música. Te entiendo. Hay música de fondo, pero yo no la escucho. Y estoy leyendo y ya no sé ni qué estoy jugando. Es un bucle que tengo yo en mi cabeza. Ocurre. Sí. Pero oye, dicen cosas que del retardismo. Sí, dice que también es un mérito, ¿no? Dicen, ah, bueno, pero es que si no reparas en la música y te metes en el juego, y es un mérito de la música, ¿no? No sé, yo no sabría decir. A mí me gusta también quedarme con los detallicos. Pero bueno, dime entonces. Ver, música antigua. Mójate. De los juegos. A ver, por ejemplo, los Final Fantasy 7, 8 y 9. Es que tengo la banda sonora entera en el coche y en el móvil. Lo escucho cuando puedo y me encanta la música Nobuo Uematsu, que me encanta. Todos los peros que se va a poner a la saga Final Fantasy, incluso el 13, tiene una música que me parece no, muy buena. No, ya no me acuerdo buena. Esa música. No, pues, no me acuerdo. Pues bueno, yo lo que más descanso es el destaque de los juegos, de verdad, es muy buena. Todos los Final Fantasy tienen buena música. Últimamente estoy jugando al Final Fantasy, el teatro en Final Fantasy, el Curtain Call. Hombre, un juegazo y estoy recordando las músicas y está dando ahí en la niñez. Sí, es una saga. Sí, sí, sí. Te alabo el gusto, Gintoki. Y en actual. No sé qué decirte. Porque últimamente no he escuchado ni música de juegos nuevos. O sea, actual, no sabría qué decirte. porque no tengo un juego que haya escuchado la música. O sí que lo tengo, pero no caigo ahora. A mí me meterías en un compromiso, ¿eh? También, sin te hacerme la misma pregunta. Porque yo también, la música que se pone hoy en día en los videojuegos tampoco es tan currado o trabajada como antes. El mismo ejemplo has puesto tú con los Final Fantasy. O sea, yo hasta el 10 me acuerdo casi los momentos en que pasaba, llegaba a Isla Beside y te acuerdas de la música de Isla Beside, pero tú llegas ahora a la... No me acuerdo ni de los nombres de Final Fantasy XIII, del XII y tal. Y es que la música por mí pasa desapercibida totalmente. Ah, sí. Bueno. Pero yo sí que creo que hay temas claves en cada punto de... Hombre, el de Battlefield, sin ir más lejos, la versión que tenemos es cañera, es muy potente. Por ejemplo, ¿has jugado a Far Cry 3? Sí. ¿Vale? La canción que ocurre mientras vas caminando muy despacio... Es que no me acuerdo de la canción, ¿cómo se llama? Hostias. Bueno, es por la mitad cuando te enfrentas por primera vez al malo de la portada, que vas así como medio drogado, que suena una canción, que vas viendo imágenes, ¿no te acuerdas de ella? No. ¿No? Becario, busca en YouTube. ¿Es una versión o es una...? No, es original del juego. Es la que nos puso Potrillo al final del vídeo de... Ah, sí, cañera. ¿Vale? Está muy bien. O, por ejemplo, la de Bioshock Infinite, la que utilizábamos bueno, antes de... Esa ya me suena más, pero no se le hiciste una. Sí, aunque no es original de Bioshock Infinite. No, es Nico Vega. Sí, Nico Vega. Pero bueno, sí, muy buena. No, mira, uno, y coincidimos todos, y si no lo has jugado, cuando lo juegues dirás, oh, qué bonito, el Chill of Light. Tiene una música. Qué bonito. Sí, que ahí sí que mira Ubisoft. Muy buena banda sonora. Sí. Se siguen haciendo cosas. Pero el doblaje está un poquito raro, pero está ahí. Sí, es que esa traducción así. En prosa. Sí, hacerla ahí todo pareado. Pero bueno, que ya les quedó curiosa. Sí, que es verdad. A ver. Pero. Bueno, pues mientras nos busca Becario la cancioncita, ¿cuál es tu género de videojuegos? A mí el RPG. El RPG me la pone dura. Así te lo digo claro. Juego RPG, simulación, mucha simulación. Ah, ¿tú jugando un juego de naves espaciales? ¿El Space Engineer? No. Vale. Elite Dangerous. El Space Engineer también estoy dándole, lo todo la ve ahí. ¿Y ese que tiene 2 millones de sistemas o más? 400 billones. Ah, 400 billones. Billones. Joder, sí, creo que son billones, millones. Una burrada, una salvajada. Algo así como el universo a escala 1-1. Joder. Ahí vas en estaciones espaciales y ahora mismo soy un mercante. Ah, muy bien. Mercante, sí. Tengo mi navecica, cargo mis drogas y mis esclavos y luego voy para otro lado. Ay, mira tú qué bien. ¿Pero es una beta o está ya termina el juego? Oficialmente está acabado, porque tiene la versión 1.2, que si fuera beta sería 0. Sí, sí, algo. Sí. Pero bueno, que van poniendo parches y van poniendo nuevo contenido y van poniendo esto. Dice que hay ahora una traducción al español y todo. Coño, mira, está muy bien. Apuntan bien. Y va a caer para este verano, va a caer también en Xbox One y PlayStation 4, creo. Mira, un gran 4. Juego, yo lo recomiendo muchísimo. Es un juego que tú eres un lobo espacial, un lobo monitor, lobo solitario. Y es el Han Solo. Sí, y es que vas tú solo y te espabilas con lo que quieras. Ahora eres percante, ahora eres un pirata, eres un traficante, eres minero, lo que te dé la gana. Nosotros espabilate piratas. Para sobrevivir. ¿Verdad que sí? Nosotros seríamos pirata. Hombre. Eso de asaltar es un MMO también, hay que decirlo. Hay muchos usuarios y tal. Tú pillas a usuarios así por banda y tú la mercancía o te quedas sin. O dos. PvP abierto, ¿no? A totalmente, saco. Totalmente. Oh, y bastante hijos de puta. Sí, claro. Pero no hay... ¿Se puede decir hijos de puta? Sí, hombre, sí. Pero sí, aquí nunca nos hemos cortado. Bueno, sí, nos cortamos al principio. ¡Hijos de puta! Venga, ya está, perdón. Pero hay límite de, por decirlo de una manera, no de usuarios, sino de nivel. O tú puedes ser nivel 2 y encontrarte con un nivel 300. Eso mismo, no hay nivel. Yo me he gastado, empiezas con una nave, vale unos 30.000 créditos, tal, sí, cuatro huecos para transportar, tal, sí. Te encuentras una nave que vale 17 millones de créditos, que es bastante, tiene 50.000 bloques, tal, sí, y es que te funde. Y si te lleva tu mercancía, pero prácticamente... Pero dices, ¿para qué te llevan ¿para qué dos te lleva cajas de plátanos? Pues eso mismo, ¿para qué te llevan las dos cajas de peras y de plátanos? Cuando lo que has disparado, para la munición que has disparado es más cara de lo que vas a robarme. Experiencia. Entonces, bueno, te pueden joder la vida así de buen rollo. ¿Cuál sería tu preferido? ¿Podrías decir un preferido o un par de ellos? Que claro, depende de la persona. Uf, a ver, en los RPGs, a mí los Final Fantasy y estas cosas que me encantan. ¿Preferido? Pues estaría entre el 7, el 9 y el 10. No podría rendirme. El 7 por el cariño que le tengo, que prácticamente es que me lo paso una vez al año. Así de esto, o dos. Es que lo juego con mods, hay un pack en el ordenador que es un mod de 20 gigas de scripts y de scripts, ¿no? De skins. Skins y de todo. Y es todo más nuevecico y más actual. No duele tanto a vista, no ves el muñón, sino ya ves el mate de las uñas. Coño, que ya me está apeteciendo y todo. Díganos, becario. No sé si es, porque con la descripción que me has dado he hecho lo que he podido buscando el tema, pero puede ser este. A mí me suena, ¿eh? Espera, que empiece la canción, porque... Silencio. Bienvenidos a Konamiko. De nuevo. Creo que sí que es esta. Me suena bastante. La nave del misterio. Ni remota idea, becario. El Far Cry, ya sabes que yo... Yo sí. Sí, tú también. Echar un poquito para adelante. Le hemos pasado el cooperativo. Sí, sí que es. Me suena bastante. Claro, pues esta canción, en el momento que te la ponen... O sea, yo la primera vez que la escuché, que nos la trajo Potrillo, dije... es rara canción, pero no es fea y tal. Pero en el momento que estabas jugando y empieza a sonar esta canción... Hostias, te deja ahí... Te deja más cuerpo. Sí, sí, porque es así todo el rato y lo que está pasando es un poco raro. Está muy bien. Veo cosas. Sí, sí, sí, ves cosas. Las drogas del Far Cry, esas que te da el tío este feo. Vaya tela. ¡Qué guay! Sigamos con la música de nuestro amigo Jaime Gutiérrez. Vale. Y volviendo al tema, pues si tuviera que elegir uno, pues a lo mejor el Final Fantasy VII, por el cariño que le tengo. Y así de actual, pues un Space Engineers. Le llevo como 200 horas en Steam. Muy orgulloso. Muy bien. Y es un Minecraft espacial. O sea, picar meteorito, construir naves, la que te dé la gana, con tus bloques cuadrados, tal. Han puesto ya bloques redondos, por fin, después de un año y pico. Bien. Ya no es Minecraft. Eran cubos y triángulos. Ahora son bloques redondos. Muy bien. Oh, Dios mío. Cosa que tienen que mejorarlo, porque cuando pones el bloque redondo se dobla la parte cuadrada. Bueno. Has dicho Final Fantasy. ¿Y el 6? Lo estoy jugando en el móvil. Me lo compré y oye, qué bonito es. A mí es mi favorito, pero sí que es muy bueno. Es muy, muy bueno. A lo mejor asciende, pero está pintando bastante bien. Es de los mejores, eso sin duda. Es una versión de... Una versión de Game Boy Advance, creo, de 2006. Sí. O Advance de ese, no me acuerdo. Una versión actualizada que al móvil le hicieron un lavado de cara. Y me estoy dando cuenta que hay mucha información. Por ejemplo, hay un personaje que tienes que darle a continuamente combinaciones de botones para que haga un combo, un karateka. No me acuerdo el nombre, ¿cómo era? Luego lo miramos. Sí, luego lo miramos. Y usted, estoy buscando combinaciones, pues solo sé una. No sé si más adelante me enseñará más, pero es que solo sé una. Y está repitiendo, llevo ya, creo que llevaré. Me dicen, y hay personajes. Un cuarto de juego, llevo una. Es largo. Y hay personajes secretos también, como en el 7. No me digas eso. No te digo más. ¡Ah! Es muy bueno, muy, muy bueno. Yo creo que te va a gustar. Pero a ver. Usted me ha dicho, hemos tocado géneros, músicas, aficiones, pero a ver. ¿Dónde empezó a jugar, no? Exacto, ¿de dónde viene todo esto? Esta perversión videojueguil tuya. Porque aquí cada uno hemos tenido nuestra filia. Pues yo empecé con una Mega Drive. Mega Drive 2, en teoría, eso ponía en la caja. ¿La chiquitica? Sí, la cuadradita. Era una cora, sí. Parecía una tostadora. Sí, sí, pues metía cosas arriba y todo. Con botones rojos. En teoría se metía el Mega CD 2 al lado. Yo no tenía ni idea de eso. Eso que te ahorraste, de verdad. Sí. No tenía ni idea. Me gustaría haberlo tocado. Y el 32X encima. Al final era un Transformer, ¿no? Un Megazord de los Power Rangers. Sí, sí, sí. Cada una con su fuente de alimentación. Yo tuve la suerte de que había una tienda en Badalona donde yo vivía, ¿sí?, que la alquilaban. Tú ibas un fin de semana y decías, quiero que este fin de semana me alquiles el Mega CD y tal juego. Y te llevabas el fin de semana el Mega CD y el juego. Y ya la bomba era el día que te llevabas el combo Mega CD más 32X. Hombre, lo pasabas como un enano. Vaya que sí. Ahora lo mismo me lo dicen y digo, qué manera de tirar el dinero. No, trastaco. Bueno, en mi cola había detrás una tienda donde te cobraban por jugar a la Neo Geo. Sí. Oh, sí. Era como un algo recreativo. Esto es Cataluña. Pero a que te dejabas el dinero. ¿Eh? A que te dejabas el dinero. Joder, si me dejaba. Yo dejaba la paguica ahí jugando al Art of Fighting y a esto. Madre mía. Yo empecé con Super Nintendo. Super Nintendo. Mega Drive. Con Mega Drive. Y lo que es Super Nintendo, esto no toqué ninguna Nintendo hasta. ¡Hereje! El día de mi comunión, que me regaló la Game Boy Pocket. La primera Nintendo que toqué. Bueno, propia. Después fui a casa de mis primos, sí que soy que toca la NES, la Super NES y estas cosas de mayores. Pero es curioso porque los juegos que te gustan, bueno, no, han salido consolas de Sony, pero sí, empezaron en consolas de Nintendo. Pero no, pero de Sony solo tenía uno. Yo el otro día, buscando en casa a mis padres, vi los juegos que tenía y tal, y realmente no tenía tantos. Tenía 6-5 juegos. Yo no sé cómo. Toma, hijo. Toma, navidades, toma. Un juego. Sí. Y para mí quedan del montón. Hay alguno bueno, tengo que decirlo, que lo heredé de mi primo, pero para mí quedan del montón. Cuéntanos, ¿qué juegos eran? ¿Qué juegos eran? No me preguntes nombres, pero una moneda roja. El Spot Bros. Sí. Spot Bros, el. Sí, ese era bueno. El Cool Spot. Ese cool me spot. Gustaba. Cool era. Spot. El que iba. Era mascota de la 7-Up en América. Sí, me acuerdo. No era malo. No era malo. El día estuvo la moneda cantando, andando a los raperos así, tan. Con rollo, sí. Tirando telaraña de Spider-Man, parece. Sí, bolas blancas. Yo creía que serían bolas de gas. Yo creo que también, pero luego decían que iba con un yo-yo. O sea, había bolas de gas. Y creo que la portada salía con un yo-yo. Para mí, pequeño, eran minicabes. Yo, Son Goku, ahí me estaba ahí también. Yo no veo el yo-yo por ningún lado. ¿No tenía ningún Sonic? Es que por eso te pregunto. Tenía el Sonic el primero. A ver, bueno, es que sí. Pero yo no quería ese, yo quería el Sonic and Knuckles. Ah, sí. Yo quería ese, el Sonic 3. ¿Tú querías al Knuckles? Yo quería al Knuckles. Claro, es que me parece que todos hemos tenido eso. Claro, Sonic todo el mundo lo ha visto, pero tío, que es un Sonic con pinchos en los puños, tío. Claro, y planea. Se podía ensamblar los Sonics anteriores en el cartucho, sí, de Sonic and Knuckles. O sea, a ver, que no pasaba gran cosa con el 1 y con el 2, pero con el 3 pasan cosas muy chulas. Parece que cambiaba la historia, ¿no? Sí. Algo más costado. Y además, el Sonic 3, juegarro. Podéis spoilear que ya han pasado 7 años de esos, sí, juegos. Sí, es cierto. Ah, no, no, no, es para la gente que esté jugando ahora, que hay mucha gente. Sí, lo están rejugando. Hombre, al menos para mí son los buenos. Luego los Sonic Adventures no los he tocado, ¿eh? Así que yo, la música es. Sobre los Wolf, sí, reciente. Sí. Y la demo, y es que ya dije, no, que no quiero jugar más. No, ¿qué le habéis hecho a Sonic? ¿Qué le habéis hecho? Puta Nintendo. Mira, ayer, en el anterior programa estuve a punto de morir y sí, al final del túnel de luz vi a Sonic y así. Sí. Mira. A Sonic y a Eris, cogidos de la mano. A Eris, también. ¿Cogidos de la mano? A Eris, sí, cogidos, una floretica. ¿A quién más dijiste que lo enterraste vivo? No, ese fui yo. Tú mataste a Forges y él mató a. A Sakaguchi, ¿no? Al sí, al de Final Fantasy. Al de Final Fantasy, seré mala persona. Estaba escuchando antes de venir. Sí. Cuando quise decir. Ah, claro, pero bueno, el Sakaguchi de Nintendo. Ah, vale. Estos japoneses se llaman todos igual. ¿Serían familia? Ah, ¿quién lo sabe? Pero sí. Yamauchi es el de Nintendo. Bueno, vale, volvamos, que no. Sí, estoy desvariando. De esta Next Gen que se llama. Bueno, yo sé que tú juegas a PC, pero no tienes Next Gen todavía. ¿Tengo la Wii U? Amigo, entonces la tienes, que yo también la tengo. Tengo la Wii U, tengo una Next Gen. Sí. No, he apostado por ella básicamente. Bueno, aposté. Yo quería salir. Vi la Wii U, tenía la Wii y la Wii funcionó. La Wii U también va a funcionar. ¿Qué? ¿Quién va a dudarlo? Exacto. ¿Quién va a dudarlo? ¿Quién podía ver? ¿Está a punto de venderla 3 o 4 veces? Pero no te la compras. No, la compraré. Hostia, me la compré por un juego que aún no salió. El Xenoblade X. Ah, 23 de abril en Japón. ¡Oh! Sí. No puedo tocarme aquí. Está. Y garantizan que saldrá este año aquí. Sí, bueno, es lo que dicen. Yo creo que para verano a lo mejor. A lo mejor. A lo mejor lo mucha tengo. Caña para este Nintendo. Año, para este año. A ver, para verano Nintendo tiene programado aquí en Europa el Yoshi, ese de la nana de plataforma. Qué ilusión. Que ya lo jugamos en el salón del manga. Qué ilusión es antes de las palabras. Yo le estaba dando al Bayonetta allí solo. Bien. Y después al Mario Kart, de hecho. Hombre, bien. Y a partir de ahí el último fue el Zelda HD Wind Waker. Sí. Que te lo regalaba, que te lo bajaste como todo el mundo cuando nos compramos el Mario Kart con la oferta. No, yo probé ahí el mejor juego de Nintendo que tiene. El Wario. ¿El Wario te bajaste? ¿El Wario? Juegazo. ¿El Wario Game? El Wario Game. Tu huevo, es un juegazo, o sea, minijuegos a mansalva con los colegas. Tiene un juego tronchante de un esquiador que tienes que ir esquiando. Tú con el techo mando vas girando, vas esquiando, tal, sí, derrapando, tal, pillando a esquiadoras que están ahí necesitando ayuda. Y tú las vas pillando y te van siguiendo. Y mientras vas cogiendo, vas haciendo Y eso que no se fija en la música. No me fijo en la música. Luego cuando caes y sale el tío ahí dando vueltas con la esquiadora y el tío mientras va llegando a meta se va despelotando. Cosas que pasan. Es Wario. Y vas tú y te compras el Capitoa. ¿Ves? No, hombre, pero esta era la oferta que te comprabas el Mario Kart 8. Te regalaban un juego de un catálogo. Sí. Había mucho juego. Había mucho juego. Zelda. Me pillas Zelda. Normal. Y el Zelda lo pedí de lanzamiento con el Pikmin. Ah. Lo cambié de todos los juegos de Play 3 por el CD del Pikmin. Era muchísimo juego, eran como 40 juegos. Jodo. Y me dieron eso y aún me dieron mentóricos. Oh, pero está nada mal. Yo no sé. Yo me gustaría hacerme y ya. Pero Wonderful 101. Pero este, yo también lo creo. Este no está bien. Dicen que está muy bien. Sí, está la demo y es una cosa fina. Pero bueno, ¿ves cómo estamos desvariando? No, ya me ha sacado el tema Nintendo, pues yo ya me crezco. ¿Nintendo es amor? No, no, no, esa pregunta no la voy a hacer. ¿Nintendo es amor? ¿Juegas a Hearthstone? No. ¿Cómo que no? ¡Hereje! ¡Fuera de aquí! Jugué a la beta. ¡Fuera de aquí! Pecero que no juega a Hearthstone. Jugué a la beta y dije, muy divertido. Estuve días enganchado en plan, tengo que jugar más. ¿Qué pasa eso? Tengo que jugar más. Pero la beta dije, ¿comprar cartas? No, no, no. ¿La podías? No, no, no, no, se perdían las cartas. Las podías comprar con oros que ganas en el juego, ¿eh? Ya, bueno, pero era comprar cartas. Y yo, no, se van a perder todas cuando acabe la beta. No, no se perdían. Si te dejabas dinero en la beta, te regalaban una legendaria de oro. No recuerdo cuál. El Mecatorque, dorado. Mecatorque, sí. Lo tengo. Sí. Compré un sobre. Por el de esto. ¡Ay, Dios lo mío! Lo meté en la beta. Necesito LOL. ¿Se pueden pasar cartas? No se puede. Bueno, no se puede, pero no puedes pasar tu cuenta. Eso sí. No, está ahí. Pero bueno, entonces parece que empezaba a sacar bichos aleatorios. Hay uno que estaba muy bien y otro que estaba en una puta mierda. Sí, eran regalitos. El cañón inventos. Se convierte en gallina. O sea, sí, y estaba, por ejemplo, el imitando la ingeniería gnómica que tienen en el WoW. Sí. Que a veces el objeto funciona bien, a veces el objeto funciona mal. Sí. Y es tronchante porque ¡pam! Y empieza a ganar partida. Porque empieza. Hay una que parece que simula el fogonazo, que te coge todos los bichos, o te los copias todo para ti. Pero casi siempre sale la gallina, el que transforma en gallina. Y tanto que transforma los tuyos como transforma los suyos. Como que se transforma el mismo. Ojo. También puede ser. Qué grande, me encantó. Y la gallina parece que tiene 1-1. Sí. En fin. Convertirse como una oveja. Sí, continuemos porque en Home Factory, ¿cómo los conocías ya antes de pertenecer al podcast? ¿Cómo llegó esta ofertica? ¿Cómo te ficharon? Joder. Ahí está. Yo los conocí a través de los bitácoras. Yo, ¿sí? Vamos a votar a Game Over. Porque sí. Venga. Y veo, a ver, estoy escaso de podcast. Por borreguismo. Hombre, yo no conocía podcast, yo era nuevo en el mundo, era joven, no sabía lo que hacía. A nosotros no nos votaste por casualidad. No voté porque no conocía nada. Yo necesito audio porque yo llegaba la semana, tenía 9 horas de podcast y yo necesito 30. Sí. Necesito 30 horas, 1000 horitas de podcast. Y bueno, pues a ver cuáles son los primeros. Y ahí Hot Factory. Me va a bajar, tal. Decir de los que bajé, lo único que aguanta. Muy bien. Porque no me gustaron mucho. Eran podcast de ciencia otros eran podcast de cocina. Y digo, pues no me interesan tampoco tanto. Me gusta la cocina, me gusta la ciencia, pero ya lejos. ¿Cómo hasta se hace un podcast de cocina? Sí, hablar sobre recetas de cocina. Escuchas ahí, clac, clac, clac, clac, picando. ¿Oís esto? ¿Oís esto? ¿Lo ves? Es un vaso. Y ahora cuando está a punto de nieve, cling, cling, cling, cling. Y está con un tenedor y un vaso, cling, cling, cling. Ahora nieve. Sí, es como una radionovela, en realidad no están cocinando, usan efectos de sonido, pero bueno, por supuesto. La magia de la radio una vez más. Y básicamente fue eso, lo escuché y tal, empecé a escucharlos. En el programa 100 dijeron, si alguien quiere colaborar en el blog, que quiera escribir o algo, que envíe un mensaje privado y tal, envío un mensaje. Uh-huh. Y me dijo, si quieres estar dentro. Y ya empecé a escribir durante unos 3 o 4 meses, estuve escribiendo en el blog, encantadísimo y tal. Acabó la temporada y Adri pues me dio la oportunidad de, oye, ¿quieres probar en el programa? A probar. Yo aviso que mis habilidades de locución son bastante bajas. Bueno. Nulas. A mí se me da mejor escribir. Bueno. Ahí está la estrella de habilidades. Luego te daremos la oportunidad de demostrarlo. De demostrar, hombre, tu locución. A decirlo. De locución y no, y a partir de su capacidad de escribir. Y eso. Y enganchado. Y fue probado y era. Es que me encantó. Y sí. Ya estoy enganchado. Deseando que llegue cada semana, diría cada viernes, cada lunes, tal, pero no sé cuándo grabo. Cuando con cariño, Adri, pero no sé cuándo grabo. Esto lo hicimos en el último momento, cuando nos viene bien a todos, porque todos tenemos horarios dispares. A veces es por trabajo, la turnicidad es lo que hay y es lo que hay. Se graba cuando se puede. Ventajas de no estar en una radio, por ejemplo. ¿Ves, por ejemplo? Sí, eso es una ventaja que tenéis sobre nosotros, que encima nosotros con otros problemas dispares. Pero bueno. Pero es que también nosotros, si no tuviéramos lo de la radio, es que nos desbarramos y todavía lo tenemos más difícil para quedar. Aquí por narices tenemos que estar los miércoles, por norma general, o los sábados por la mañana, como es hoy. Pero sí, se entiende lo que quieres decir. Y en realidad deberían ser más ventajas, pero nosotros estamos tan tarados que no funciona. Nada más acabas el latigazo. Sí. ¿Cómo conociste Konami? Pues esto yo conocí a través de un grupo de Telegram. Que sí, yo sé que era Konami, ¿sabes? Yo estoy hablando, tal. Adri me mete en el grupo. Estaba Igemels, estaba Reino, parte del Reino de Neverland, estaba Konami, estaba un montón de podcast. Sí, jugadores anónimos. Y yo, ¿qué hago? Sí, con anónimos también, claro. ¿Y qué hago yo aquí con tantos PT grandes? Sí. A mí así me veo. Y, hostia. Y una vez que envié una foto, una captura, mira que estoy escuchando, Fatal y Reino, tal, más o menos todo. Y Richard me dice, Yintoki, no estás escuchando Konami. No escuchas Konami. Yo no sé ni qué sois. Pero tú quién eres. ¿Qué me hable? Déjame, señor. Empecé a escucharlo y dije, el programa de una hora, cortico, pero está bien. Y es muy animado. Ah, muchas gracias. Yeah. He entrado en el podcast. De momento sí, de momento lo está haciendo bien. Sí, el peloteo lo llevo bien. El nivel de peloteo es adecuado. Es, ¿sí?, adecuado, ¿eh? Aprende, becario. Mira, progresa adecuadamente. Dale un plus, una crucecita, bien. Vas a entrar por encima de becario. Ya te lo seguro. A mí, aunque me deis un puñadico del pienso, becario, es suficiente, ¿eh? Pues lo lleva chungo porque no tengo pienso. Para picar con la cerveza un poquito de pienso. Nunca va mal, mientras sea crujiente. Que baja mejor. Becario, ¿no tiene ninguna pregunta para nuestro invitado, Yintoki? Yo no muchas. Yo no sé hacer entrevistas. No sé hacer nada. Piensa que yo no tengo filtro. Sí, por eso te he dicho que una. No sé, pues Oros como comida favorita. ¿Se da preguntas? Un Capricornio. Tagetti a la carbonara. Ah, escucha. Capricornio, como yo. José. Una, ¿ves? Y como mi mujer que está ahí, que no está. Está, pero no está. Que está ahí, ha escuchado Capricornio y ocho, ¿eh? Hay otras preguntas que él suele hacer en sus entrevistas, es sobre series o películas. Ah. Series, ya puede ser reales o anime. Sí, veo anime. Mucho anime. Pues empieza a contar. Joder, pero formuló una pregunta, no seas así. ¿Qué? ¿Cuál es tu preferida? ¿Qué quieres saber? ¿Cuál te gusta a ti? Hablemos de un anime. ¿Cuál te gusta a ti? ¿Qué ves? A mí, yo... Italia. El GT lo vemos todo a través de un amigo. Italia. Ah, Italia. ¿Qué es Italia? Italia, un anime. Nadie conoce Italia. ¡Oh! ¿Es un anime de Siguarrón? No, normal. Eso dice. Va sobre países personificados y te cuentan más o menos la historia. Lo que pasa es que es como este programa, desvarían. Son capítulos de 5 minutos y dices, ¿qué coño ha pasado? ¿Ah, que son de 5 minutos solo? Son muy cortos. Y no se pueden... ¿Los has visto? He visto algunos. Hay mucho anime de 5 minutos. Hay uno que es... me casé con mi hermano, con un friki. Y es súper raro... la historia de 5 minutos de una pareja recién casados y el marido es un fricazo de la hostia. O sea, está recién casado, vienen visitas y tal. Oh, sí, mira, tengo la casa recogida, tal. Y eso que entra en la habitación y sale el marido con una caza de caballos de esas enormes. ¡Bienvenidos! O sea, como eso es un montón. Está curioso. Son series de 2, 3 minutos, 5. De esas de no tengo tiempo. Sí, y te da 20 capítulos en una hora. Pero eso encima tendrá más intro, más sí. Ending. No, 5 minutos eso. 5 minutos todo. Hasta el avance del siguiente capítulo. Es lo que me refiero, o sea, con intro, con ending, son 5 minutos, o sea, son 2 minutos de capítulo. Sí. ¿Y no los podrían meter todos juntos? No, pues esto solamente lo deben meter en los anuncios de algún anime o una cosa así. Cosa en 5 minutos. O sea, esto lo recicla mucho los japoneses. Son muy catalanes. Joder. Aquí tenemos Antena 3, que nos pone 20 minutos de anuncios, pues ellos ponen más anime durante más anime los anuncios. Hubo un tiempo que Antena 3 hacía algo parecido. Pero, en la emisión explicaremos esto. Y solo en la emisión. En los anuncios explicaremos la resolución de tal o un secreto que no podrás ver en la serie. Sí. ¡Pam! Pues lo mismo, pero en vez del secreto, pues te cuela un anime ahí. La gente ya se queda a ver el anime. ¡Ay! Voy a mear, pues no. No, aguanto. ¿Y de películas? Bueno, espera un momento, vamos a terminar con el anime. ¿Cuál es tu anime preferido? Ya, de toda la historia o actual, o ambas, como ha dicho Carlos antes. Quizás hasta el capítulo 300, creo que es un poco, quizás Bleach me gusta mucho. Preferido, iría por ahí. Vale. Pendientes, tengo pendiente Kill la Kill. Ojo. Que la tengo. Me gusta, la estoy viendo y tal. Bien. Y me quedé. Lo tuve que dejar por cosas que no me acuerdo. Pues a veces empecé a jugar a algo. Y hostia, quiero volver a retomarlo porque era una gran serie. Y yo, Ataque de Titanes, estoy esperando ansiosamente la segunda parte. Mira, pues yo de Ataque de Titanes me parece que me quedé en el quinto o sexto capítulo. Mal. No, porque yo le doy la ley de los cinco, ¿vale? Quien dice cinco dice seis o siete. Con Ataque de Titanes necesita ocho. Exacto, es que no, le di esos tal y entonces pasó algo que luego fuera de antena, ya te lo cuento, que me quedé así un poco, dije, ¿cómo? Y dije, hostia, tengo que bajarme más capítulos y terminar, pero no lo he hecho todavía. Pues sí, pasa algo en el 8, que si llegas al 8 y dices, no te gusta Ataque de Titanes, déjalo de ver. Claro, es lo que me pasó a mí. Yo a Juego de Tronos, a Lost le di una temporada y a mí no me gusta. Yo digo, a mí no me gusta. Yo no la he empezado, por pereza. Pero bueno. Está haciendo gestos de que no. Carlos, yo no digo nada por si no se escucha Papa Bernie, que entonces ya me la leo más. Yo defino en una palabra estafa, pero bueno, oye, cada uno sus aficiones y sus cositas. Bueno, a ver, mira a los Serrano. Sí, pues. Qué gran ojo, final. Ojo. Qué gran final. Es más entretenida. No, pero eso sí. Tú fíjate, yo me estoy mezclando al director con todo el despliegue de actores, tal. Sí, vamos a empezar a grabar la serie. Sí, el último capítulo, lo primero, los últimos minutos. Tú a dormir y tú ala. Pues hola. Oye, ¿cuántos años han pasado? Yo qué sé. Sí te han pasado, porque acabó cuando yo... 2006 creo que acabó, 2006, 2007. Y... 7 años han pasado, puedo contar el final si me da la gana. Sí, todo el mundo lo sabe. Sí, spoiler. Entonces no cuento nada. Pero bueno. Entonces, ¿y la película no la esperas, la de acción real? ¿Real? De no, Ataque no, a los Titanes. Acabó en 2008. ¡Mierda! No, 2015. ¿7? 2008, 2015, 10, sí. 11, 12, claro. 13, 14, 15, justos. No está mal. ¡Oh! El cine está muerto. Es un sueño. Es un sueño. Bueno. No, pero que van a hacer un. Sí, no, no la espero nada. No me gustan nada las opciones de las Night Motions. Sí, o sea, que se llaman así. Vi la de una de las que tienen mejor catalogadas, como tal, de Death Note. Mm-hmm. Dicen que la tienen que es muy buena, pues, tal, sí. Dicen. Está no, bien. No me gusta nada, o sea. La parte que la historia cambia un poquito. Sí. No me acabó de gustar la actuación. El doblaje, más bien. La vi en español. Vale. Yo es que mal. Yo la vi en japonés subtitulada. Y lo que es la actuación, sí me gustó. Sí, pero la actuación es que no es lo mismo. Ya. Nada lo mismo. No, hombre, claro. Es otro rollo totalmente diferente. Así, el otro día vi la de Capitán Harlock. La nueva. La película. ¿La has visto? La tengo pendiente y la quiero. Oye, pues Javier Harlow me la tragué en mi infancia y me gustó mucho. Está muy chula, te la recomiendo. ¿Está bien dibujada? ¿Mejor que antes? Está bien dibujada. Mejor sí. Que antes, perfecto. Sí. Es el dibujo actual. Perfecto, el anterior. Hombre, tiene su época. Sí, de su época. Era puntero en la época. Sí. Ahora se lo pasaron hace ya 15 años en TV3 y me dolía un poquito verlo. Lo veía porque echaban Goku después. Claro, yo lo vi más peque aún. No, eso es de los años 90, creo. El Capitán Harlock de los 80. Mm-hmm. De los 80 y pocos. Sí, aún más. Me desliza un poco. ¿Series en real? ¿Ves algo? ¿O hay algo que sí, te guste? Sí, el Juego de Tronos, eso hay que ir fichando. Bueno, eso, bien. A ver, eso es religión. Y después ya. Lo que me está poniendo mi señora. Que son series de chicas. ¿Qué te pone? ¿Sexo en Nueva York? Sí, series de chicas. Con perdón. Pero series de. Como defender a un asesino, cosas. Series que dicen que están bien, pero que se traga solo ella. Sí. Gossip Girl. Sí. Eso, ¿quién te? Yo tengo que tragármelas con así. Estoy viendo una recientemente bastante bien, de Chuck Lorre, del creador de Big Bang Theory. Sí. Me llamo él, tal, Mom. Sí. Mom, está hablando de Carly. Está bastante bien. Es muy buena. Bueno, ya me río mucho. Sí, no, esa sí que la veo con mucho gusto. Tengo pendiente también una así serie española que Ciega Citas. Que ya acabó y tal. Sí, la empezaron a echar en cuatro, perdón. En teoría la acabaron tal, sí, pero bueno, estamos ahí acabando de ver los capítulos y... Te voy a decir una por si... de chicas, ¿vale? New Girl, la hace Zoe Deschanel. Sí, me gusta la chica, pero vi la primera temporada y no me acabo de gustar mucho. Lo digo porque a las chicas les suele gustar. Y mi novia sigue siendo ahí, sigue viéndola. Creo que va por la segunda viéndola. Bueno, es que solo por ella vale la pena verla también. Es que la hermana pequeña de Katy Perry. Sí. Es gracioso. He visto al... ¿Son iguales? Sí, se parecían mucho. ¿Qué se suena? O sea, el padre de Katy Perry, Zoe de Channel, como que sigue haciendo hijas de por ahí. Ya ves. Es verdad. No había caído en ellos. Se parece un montón. Se parece muchísimo. Lo único que sin tan, personalidad. bonitas. Sí, son majas ellas. ¿Qué? ¿Estamos hablando de una o de las dos? De las dos. Le hacemos luego la prueba del análisis. Le hacemos, vamos a poner una... Pues, márcame con un hierro, ¿no? Ahí, bueno. Eso viene de... Ese es el post-análisis. Con la nota que te ponemos. Pues bueno, le vamos a poner aquí una canción porque nos la ha pedido él. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Vas a flipar con cuál es. Sí, por favor. Porque ha pedido, le he dicho, ¿quieres que el becario le dice muy amablemente, ¿quieres que te pongamos alguna canción en especial? Y ha pedido una canción que es una sintonía nuestra, amigo. Ah, sí, sí. O sea que hoy vais a tener dos sintonías en el de intermedio. Doble de Konami. Muy bien quedado este chico con nosotros. Toma nota, becario, que la verdad es que me da disgustos últimamente. Dale caña, becario. Fly over the shores, save the people from the villains, catch the crooks who rob the stores, write my name upon the sky, and when you call me, I'll be there, faster than a lightning flash, rushing through the cool night air. Count to zero. I just wanna be a superhero. Oh, oh, oh, oh. With fearless thoughts, emotions swirl. I wanna be the man that saves the world. Yeah. Adelante, pues. Pues empezamos el segundo bloque de la entrevista del programa especial. Especial Jin Toki lo llamaremos. ¿Por qué no? Por ejemplo. A mí me parece bien. Empecé al Jin con Koki. Koki es un poco raro, ¿eh? ¿A qué se debe Jin Toki? Es verdad. Y pues hay un anime que se llama Gintama, que el protagonista se llama Jintoki. Ah. Y a partir de ahí, pues, me gustaba el anime, me gustaba... Sí, a mí me gusta ese anime. Es raro, es tipo absurdo, tipo... ¡Oh, oh, oh, oh, oh! ¿Tipo, sí. ¿Cómo se llama, dices? Gintama. Es lo más absurdo que hay. Te lo apunto, becario. Por favor. Quieto, becario. Que está, es lo más absurdo que hay. Es, parece que va de... Bueno, me parece, no, va. De que los extraterrestres vienen a la Tierra, conquistan la Tierra, y en Japón, que le llaman Edo, prohíben el uso de armas. Y solo pueden llevarlo X personas... Que llevan espadas solo. Y el protagonista es un samurái que va con una espada de madera. Y te ven sin madera, pero va con una espada y es un forajido y es lo más absurdo que hay. O sea, y sus compañeros aún más. O sea, hay también... Bueno, no voy a hacer spoilers, venga, va. Vale, bien. Es reciente, es de 2011. No caerás en la tentación que yo. Es de 2011. Gracias por la explicación. Es verdad, el otro día el becario se contuvo. Gracias, becario. No, nada. Pues entonces ahora toca la prueba. La prueba va a ver si lo fichamos para Konami. Sí, porque has dicho que eras muy bueno de escribir. Eso lo hemos visto, yo lo he comprobado. Ah, muy bien. Más que nada, porque el otro día me dijo, mira lo que más o menos me he preparado. Digo, joder. Ya tienes más guión que nosotros en dos temporadas y media. Bueno. A mí me pasa, empiezo a escribir y empiezo, yo lo que hago es vomitar todo lo que es en el papel. Y luego voy quitando cosas, voy quitando. Mira si es real lo que acaba de decir el becario, que es lo mismo que le he dicho yo a Carlos en el coche. Totalmente, tal cual, literal, qué pena damos. Le he dicho a Carlos, me pasó el otro día los apuntes del juego, digo, y tiene más guión que nosotros en todo lo que llevamos de temporada. De momento ya tiene el puesto de Samu. Sí, porque el de Samu de momento no lo hemos visto. ¿Eh? Samu, he traído algo antes que tú. Eso no es, ¿eh? Que a ti te ficharon hace un año. Samu va diciendo programas de... Me dice noticias de Nintendo, de Blizzard. Dila. Digo, ah, qué bien. Y esta bien, frase. ¿Te hace la faena? Sí, pero no me acaba de convencer. De momento el muchacho. Además, me gana la gente esto. No, era que no... Yo también, por eso nos apunto. Pues adelante, porque hoy nos ha traído preparado un análisis de un juego nuevo, pero también viejuno. Exacto. Oh, sí. ¿Un remake? No. Entre comillas. Exacto. Diga usted, Mind Director, ¿de qué juego se trata? O saga, o juego. Dígalo. Hoy, amigos y pequeños, hoy os vamos a hablar de Gauntlet. Gauntlet. Oh, sí. Y cuéntenos. No, cuéntenos, señor Jintoki. Exacto. Pues esto es el nuevo Gauntlet. O sea, es un, entre comillas, remake que han hecho del Gauntlet antiguo. Uh-huh. Y lo han modelado, lo han puesto así en internet para que la gente pueda jugar todo el mundo a la vez. Y es más bonito, más actual, lo han redibujado, como ya tocaba. Y, cosa que no puede faltar en este programa, ¿a qué género pertenece este Gauntlet? Este género es... Pues, hack and slash, ¿podría ser un diablo, por ejemplo? Sí, es un hack and slash. Pues sí. Es un hack and slash. Es un golpea y tira para adelante. Es un sí, hack and slash. Mata hordas de bichos. Exacto, pues es un hack and slash. Si puedes. Y pasa a la siguiente estancia, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Vale, pues la mecánica de los gables clásicos. Este no le he encantado. ¿Quién lo hace? Este lo hace Arrowhead Games Studios. Sí. Estos son los de Magica. Ah. Que o sea, ya suenan un poquito más. Sí. Magica y. Magica, me están probando Magica 2, estoy cayendo ahora. Y está bastante bien porque, por ejemplo, hay un personaje, el mago, que coge las mismas mecánicas que el Magica. Oh. Que está bien, eso que puede. El Magica, pues son todo magos y puedes ir mezclando. Me mezclo tierra con rayo y me hace un escudo de rayo. Me mezclo fuego con fuego y me hace bolas de fuego. Cosas así, ¿no? Pues el mago también lo puede hacer. Oh, qué bien. Es muy entretenido, es un personaje difícil de llevar. Bien, entonces uno cuando se compra este juego, se lo pone, ¿qué se encuentra en la pantalla? Claro, de títulos. Se encuentra pantalla de títulos, tal. Una opción en las opciones para pasar los gráficos a modo antiguo. Oh. Muy interesante para los nostálgicos, para los jugadores mayores. Sí, para nosotros. Para los grandes jugadores. Acaban de venderlos más. Sí, no. A mí no me lo venden, yo ya lo tengo. Ya lo tiene, uno más. Sí, no, está entretenido. Tampoco. Si no tienes un ordenador potente, igual funciona igual. Es que estuvo muy bien porque compramos este juego, Jintoki, Quiniela y Samu y yo. Y él la ha jugado, los anónimos lo han jugado y yo ahí está. Oh, algún día, ¿no? Cuando dejes el Destiny. No, el Destiny le he dejado. Que me acabo de hacer el Dying Light entero. Bueno, y esto lo jugamos en la Murcia Game Party, que fueron los anónimos a hacer allí la partida, y yo pues estuve en mi casa jugando y ahora os contaré cómo fue la cosa. Muy bien. ¿Vale? Este juego salió en septiembre de 2014, esto lo cortas. El 23. ¿El 23? Sí. El 23. Y por la Rocket Game Studio, que como he dicho, es la desarrolladora de Magicka. ¿Y qué más decir? Pues el juego. Lo anterior no lo he jugado, eso ya hablaréis vosotros ahora. Pues hay bastante diferencia. Por ejemplo, la barra de vida. Aquí no baja. Aquí no hay que pelearse. Sí, hay que pelearse por los pollos, pero aquí la barra de vida pues no baja. Aquí va, sí, te pegan baja, pero no va bajando automáticamente, cosas así. Y añade una función en el menú que ya he dicho antes, la de pasar a modo antiguo, que es todo más pixelado y más antiguo, que es lo que os gustará. Sí. Uy, perdón. a ver, el juego en sí es muy central de antaño. También. Perdón. No, tranquilo. No estoy probando el guión. Me gusta. Este es un sonido que no conocemos en Konami. No. Preparar papeles. Voy a hablar un poquito de los personajes en sí, ¿vale? Voy a explicar un poquito cada función que tiene, cada personaje, cada. Cómo es, cómo se lleva, cómo se mueve, tal. Empezamos por el mago. Se llama Merlín. Bien. No sé. Vaya. No sé dónde viene el nombre. Se lo ha bueno. currado. El elfo Legolas. Suena de algo. Sí, bueno, Merlín. Merlín, bien. ¿Cómo se llama el mago? ¿Tiene nombre el mago lo anterior? Ostras, ¿pregunto? Me has matado, pero yo recuerdo que era mago, bárbaro, sí. ¿No? Amazona y enano, una cosa así. Sí. ¿Ah? Bueno, aquí es similar, aquí ya no hay Amazona, aquí es Valquiria. Bueno. Ah, Valquiria. Oh, más nórdico. Mejor, sí, mejor. Me gusta. Entonces, Merlín, ¿qué hace Merlín? Pues Merlín. Te encanta una espada. Sí. Y dice, cuando la puedas arrancar de la tierra. Y te cobra 40 oros. Bien. Igual que en el WoW. Merlín básicamente se dedica a hacer control de masas. Ah. Una de algunas funciones que tiene, control de masas, que por ejemplo haces una mezcla de rayo y hielo y te hace una bola ahí en medio de donde tú lo tires, y todos alrededor suyo pues van más lentos, los compañeros pueden aprovechar para pegarles, tal. No va de escarcha, becario, se le llama eso, ¿no? Sí, no va de escarcha. Sí. ¿El efecto influye a los compañeros tuyos también? No. No hay fuego amigo. No hay fuego amigo. Ah, bien. Bueno, bien. Vale, también tiene que ser de rayo, pues hace un rayo que atraviesa barrios enemigos. Bola de fuego, bola, hace. Subbolas de fuego. Bola hielo hace un mortero que te hace bastante daño. O sea, está bastante bien. Puedes ir ingeniándotelas para que no te maten, tal. Pero es un personaje muy difícil de llevar. Porque continuamente tiene que estar corriendo. Si juegas solo, no. Si juegas solo, sí. Pues estás continuamente corriendo. Y ahora que le hago rayo. Ahora esto, ahora lo otro. Estás corriendo con el. Yo juego con el mando, con el joystick. Estás corriendo y mierda. Corriendo continuamente. Que te están siguiendo un montón de esqueletos detrás. Que no lo he comentado, pues este juego es muy fácil de morir. Bien. Es muy fácil morir. Fiel a la tableta antigua. O sea, tiene muerte, mucha muerte. Pero bueno, que estás con el mago. Cuando juegas en parejas o en cuatro. Mientras los demás están pegando hostias delante, pues tú haciendo hechizos de área y vas a tu rollo, jaja, jeje. Te ríes cuando te viene uno delante y te mata, pero bueno, ya está ahí el buen rollo. Y eso es un personaje muy difícil de llevar porque es control de masas. Mm. Este iría bien jugarlo en trabajo en equipo. Que otros se coman las hostias. Una cosita que no te había preguntado: ¿los personajes también diferentes se mueven a distinta velocidad? ¿Tienen distinta? Creo que lo que es el ladrón, el pícaro, el elfo. Sí. Él se mueve un poquito más rápido. Vale, pero que tampoco son diferencias que digas, ostras, que cambia de. Bueno, suficiente para adelantarte y quitarte el pollo. Vale. En ese caso, bien. Me gusta el pícaro. El buen rollo. ¿Ves? Por eso digo yo que hace falta lo del fuego amigo. Cuando juega el pollo, pues te mato. Escarcha. No, pero bueno, el mago también tiene una habilidad que es transformarse en bolas de fuego y corre más que el de esto. Ah, bueno. Digamos que hace una teletransportación en bolas de fuego, más bonito. O dos. Y corre más rápido que el pícaro. Obviamente. Nada mal. Nada mal. También está Thor, que no es un dios nórdico. Ah. Ni tiene ni Hulk ni estas cosas, como en Marvel. ¿Está Loki? No, aquí no. Bueno, a lo mejor sí, no sé. A lo mejor es el mago del final del juego, mira que te digo. No lo sé, no me lo he pasado. No, pero me he pasado a menos el 70%. Va, bueno. Tres alas de cuatro. No está mal. A un 75%. Y este, pues, va con un hacha, súper tocha. Y este es más sencillo: vas, pegas, matas, vas, pegas, matas. Haces tornados de espadas, de hachas. Vale, y te quedas solo. Tanque no hay, aquí mueren todos. Los bichos no tienen agro. No, van a lo que van. Van a lo que van. Si tú les pegas, sí que a lo mejor viene a por ti. Pero si está pegando el bárbaro, no significa que tú cuando le pegues no venga por ti. Ajá. O sea que el bárbaro es melee, eso sí. Es melee. Es melee, básicamente. Por mucho que tire chorradica. Va con su hacha corriendo y repartiendo y cortando esqueletos y cortando muertos y cortando troquepille. Corta también el filete. O sea, a la hora de comer, la misma hacha. Sí, el pollo. Dice, espera un ratico, un poco para ahora. Se pica cuando va al campo. ¿A qué debes saber? No lo sé, pero vamos, no quiero imaginármelo. Un filete bien bañado en sangre. También está aquí la Valquiria, que va siempre sencillo, va con un escudo y una espada. Este sí, a lo mejor sería el más tanque, más defensivo. Es un traje sencillo para empezar, está bien. Básicamente te pones el escudo delante y de ahí adelante es casi inmortal. Ah, es inmortal, que paras todo golpe, lo que tú quieras. Si te vienen por el lado, te follan. Vale, bueno. ¿Puedes decir follan? Sí, sí, sí. Y más si es una Valquiria. Sí, también, es verdad. Y eso, tiene habilidades, de ejemplo, de si el bárbaro tiene la tormenta de espadas, igual que en el WoW. Sí. La tormenta de espadas. Me gustan las alusiones al WoW. Te sigo. Sí. Me estás vendiendo, pero bien. La Valquiria tiene un dash, un sprint, que corre, que pega una carrera hacia adelante y corta todo lo que hay hacia adelante. Bien. Buen rollo. Uh-huh. Y eso, básicamente, es una Valquiria defensiva, tal. Para empezar está bastante bien. El tutorial sí que lleva, te explica cómo van los tres personajes, los cuatro. Uh-huh. Y empiezas ahí mientras baja una piedra gigante. Estás tú encima de la piedra, así plana, tipo ascensor. Sí. Pues van saliendo esqueletos, te van explicando un poco el tutorial, las combinaciones, estas cosas. El tutorial está bastante bien. La maquinaria te explican los cuatro golpes que tiene. Y el elfo aquí está en majo. Va siempre con el arco, su buen rollo y tal, va un poquito más rápido. Cuando esquiva, tira bombas. Oh, deja sus granadicas. Y minas. Sí, minas, ya, como quieras. Creo que también tiene minas. No me acuerdo exactamente. Eso lo llevaba Samu, eso preguntarle a él. Y básicamente lo he contado. Es rápido y básicamente esquivar. Cuando esquivas es como el Dark Souls. Esto es inmortal casi. Sí. Esquivar es la clave. Y eso. Esquivar, pegar, bombas, arco de lejos, tal. Y esquivar sin fatiga alguna, ¿no? Que puedes ir esquivando raro. Bien, si hay fatiga, no lo sé, pero parece que no hay. No, tú no lo has notado, o sea que no, tampoco será muy. Yo estás a musquivar demasiado. O sea, no es como Dark Souls, que a la tercera voltereta te dices: no va. No va, no va, no va, no va, no va. Le da flato. Ayuda, y venga, va, otra. Bien. Y también hay como DLC en este juego el nigromante. La nigromante. Oh. Que no tengo ni idea de cómo va. Pero imagino que debe sacar esqueletos, debe sacar cosas. Tal. Tiene pinta. Tiene pinta. Nigromante. Ya están pagando. ¿Qué han metido por DLC un personaje o alguna? Han metido un DLC un personaje y han metido arena. Arena quiere decir que vienen oleadas. Oleadas de muertos vivientes. Exacto. Lo que sería la mecánica del juego normal, aguanta, pero en el mismo si llegas a 6 oleadas, creo, te dan una capa. Como Superman. Y vuelas. Pues tanto, le meten una capa. Si te la pasas en normal, una capa en normal. Si te la pasas en difícil, una capa en difícil. Si te la pasas en pesadilla. Tiene varios niveles de dificultad, bastante majos. Y el normal ya pica, ¿no? En fácil ya duele. En fácil ya duele. Sí, yo la primera partida la hice en fácil, hay mi rollo, tal. Hay perks que puedes comprar con moneditas, tal, que hace todo más fácil. Sí. Pero te digo, la primera partida que hice, con todo el buen rollito, con el mago, tal, sí, morí como unas 7 veces. Bueno, no está mal. Y me penalizaron bastante cuando pasé la pantalla. O sea, tiene una muerte barata, a mi parecer. Tiene una muerte barata porque tú cuando mueres, a los 20, 30 segundos, estás arriba en el mismo lado. Puedes seguir dándole hostias. Ah, muy bien. Era una muerte barata. No es una muerte que pierdes todas las monedas y al principio. No. Empiezas donde estás. Tienes una penalización. Hay un logro. Has muerto 10 veces. Has muerto 20 veces una partida. Es un logro majo. Es como el de Dark Souls. Manco, sí, exacto. El primero. Bienvenido a Dark Souls. Que es palmarla. Es buen rollo. Y a ver, el juego en sí está un poco lejos de lo que era antaño. Porque no son escenarios aleatorios. Los escenarios sí que eran. Es decirme lo otro, no había una pantalla. Sí, que a lo mejor sí, pero no había una pantalla igual. Que tú abrías una puerta y aquí antes no estaba la puerta, o estaba el florero, o lo que sea. Sí. Aquí son todas las mazmorras iguales, salen los mismos enemigos. Uh-huh. Salen difícil, normal, salen más enemigos y estas cosas que pasan. Y está muy bien hecho, y es casi necesario el cooperativo a 4 personas. Está muy bien hecho porque casi lo requiere. Oh. O sea, requiere meter muchas hostias, meter rápido. Tú a un esqueleto lo matas de 2 tiros. A 20 esqueletos, son 40 tiros que no te da tiempo a meterlos. Necesitas áreas, necesitas de todo, necesitas un trabajo en equipo importante. Y el juego básicamente se mata bosses muy jodidos. Se matan esqueletos a montones. Mueres mucho. Sigues muriendo. hay oro, hay pollos, que siempre se pelea la gente, sigues muriendo y así van las mazmorras. Y si juegas en cooperativo, pues el otro, pues en vez de esperarte 30 minutos, 30 segundos y tal, el compañero te puede revivir para agilizar la te cosa. Te puede levantar. Ah. Pero que... No, segundo, estás muerto. Que no es por ser manco, pero es que los bosses dan mucha caña. Resucitar para esto, ¿no? Sí. Me has dicho que consta de cuatro fases, que diríamos, cuatro zonas. Cuatro zonas. Cuatro zonas de cuatro pantallas, cuatro pantallas cada una. Sí. Cuatro mundos. Sí, con cuatro estancias, sí, más. Cuando llega al final, o sea, digamos una pantalla normal, de matar, una de correr, que hay un bicho súper tocho que va detrás siguiéndote y va matando todo lo que va alrededor suyo, y si te pilla te mata, buen rollo. Y tienes que ir rompiendo puertas, correr, adelantar, dash, lo que sea, ir rápido. Y después hay una de que te va bajando la vida poco a poco. Más fiel al clásico. Sí, por veneno o por lo que sea. Y una de un boss. ¿Qué es donde creo que la que te baja la vida? La que te baja la vida poco a poco es matar uno, es una habitación. Y es matar bichos a mansalva. O sea, traen muchos bichos ahí. Cuando liquidas la habitación, pues se adelante y ya. Algo así. Nada más. Y más o menos se copian esas tres modalidades en cada pantalla. En cada mundo. Y si hay otra, pues más no me acuerdo. me parece que era algo así. El juego en sí, yo os voy a contar ahora cómo eran las partidas en la Murcia LAN Party. Yo no estaba, pero jugaba online. Básicamente nos estábamos gritando que ayuden, y ese pollo me tocaba a mí, que tenía poca vida. Si es un pollo, déjamelo a mí, que tengo poca vida. ¿Qué hijo de puta? No, hijo de puta no. ¿Con quién jugabas? Con Samuman, Piniela y otro, que Richard no estaba. Menudos dos. No, Richard no estaba. Menudos dos en los que confiar. Sí, pero está bien. O sea, ¡y Tokio otra vez muriendo, joder! Sí, bueno, era blanco fácil. O sea, y era... Mira que judo ahí, como salta por el pollo. Que yo, estamos los dos aquí jodidos. Y con la barra al tope se come el pollo. ¡Ah, aquí me he equivocado, eh! Sí, sí, lo sí. Típico. Le dije que le daba necesidad, ¿no? Como en el WoW, sí. No necesitaba, pero le daba a necesidad. Sí, lo mismo. Pero eres un pícaro saltando. Y eso son placas, agonía, expulsar. A Samuman corriendo y robando loro, robando todo. Y dije, que ayuden. Es un gran rollo. Os quiero. O sea que sí, lo recomiendas especialmente para el multijugador. Sí, sí, es un juego de destroza amigos. Bien, a ver si pillamos una oferta y que podemos hacer un... Hay un pack de For 4, los cuatro juegos, está bastante canela, ¿eh? ¿Sí? Canela del bueno. Canela siempre es bueno, ¿eh? ¿Por cuánto lo compramos? Estaba yendo nosotros. Muy bien, ¿eh? ¿Nosotros qué compramos? Por 6,50 euros. 6,50 euros. No está mal, no es dinero. Becario, ¿a quién embaucamos? ¿A Laia? ¿Laia? No, Laia no, que lo tiene. Ah, es verdad. Mierda. Yo lo compro dos veces, ¿eh? No, venga, Jintoki. Me falta uno más. Ah. A ver, ¿qué te iba a decir? Porque no sé cómo vamos de tiempo y tenemos que ser fieles a... No, pues ya lo podemos dejar aquí, si ya está. La nota, amigo mío. A ver, mi conclusión... Vale. Para este juego es un juego difícil, muy difícil, y difícil es como pocos. Vale. O sea, que es jodido. La nota que le podría dar... Queda un 7. Hombre. Un 7 con el Tokyo 5 of Approval. Sí, sí, sí. Y contándote un juego... Que tiene una curva de aprendizaje bastante jodida. Un notable. Bien, un notable. Un 7. Un 7. Hay mejores, pero está bastante bien. Bueno, un buen remake de un juego antiguo que sí. Nosotros lo llegamos a jugar en... Bueno, este juego salió en Atari, en MSX, sí. ¿Vale? En el 85. Y bueno, yo en mi caso lo jugué... Llegaron a ver recreativa, si no sí, me equivoco, también. De Gauntlet. Es que la primera era recreativa. A ver. Y yo lo jugué en Game Boy. ¿Tú lo jugaste? ¿Sí? En PC. En PC. Vale, también pero con el teclado de la época, un dolor de muelas aquello. O sea, es un juego con la dobles, eso sí. Es un juego en Game Boy podías jugar hasta cuatro jugadores, sí. Con el cable link este que tenía. Cosa fina. Sí. Como Nintendo. ¿Cuánto Pokémon ha pasado por ahí? Vaya. Sí, pero millones, pero es que antiguamente ahora los que tienen la DS pueden compartir la partida con uno solo juego. Antiguamente los cuatro tenían que tener el gablet, ¿eh? Sí. Y el cable, sí. Y el cable, sí, que también cling cling cling cling cling. Bueno, eran 15 euricos. Fue Nintendo. Siempre ahí. Nintendo es amor. Sí. Vaya. Pues con esa conclusión nos quedamos. Bueno, también decirle y dar las gracias a Jintoki. Oye, encantado. Sí, para pues de verdad que sí, siempre eres bienvenido. De hecho, estás contratado. Sí. ¿Puedo llamar a mi madre? Claro que sí. ¡Mamá! Y saludarla por la antena. Y bueno, sí. ya, pues cuando estemos cortos de análisis, tenemos aquí al señor Intoki, que de verdad que se lo ha currado. Bueno, yo cuando estemos cortos, no, cuando él le apetezca, cuando él quiera venir. No, explotación laboral. Yo encantado. Una vez al mes. Una vez al mes. Samu, ponte la pila. ¿Cambio una lata de cerveza? Sí, no hay problema. Tranquilo. Son 6 por temporada, ¿no? Es más, cuando te lleve a comer hoy, seguro que quieres venir más. Ah, entonces ya veremos. ¿Al templo del bocata? Al templo del bocata. ¡Oh! He venido preparado para ello. Yo también, que no he desayunado. No comí en 3 días. ¡Qué envidia! Pues nada, señores, muchas gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande. Hasta luego.